aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Ya estamos aquí otra vez. Buenas noches, aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA con Don Lexatin, Don Diazepam y un montón de compañeros nuestros de la terapia grupal en Alapril, Vuelvo a Estar, Orfidal, Androcur, Biodramina y Stignos, un no parar de estupidez. Efectivamente, estupidez, impericia, y pero es lo a lo que venimos. No sé, yo me estoy escuchando solo por un lado, pero supongo que será lo habitual, que saldrá en mono. Y ¿pero es el lado bueno o es el lado malo? No sé, porque me va y me viene. Esto es como cuando uno oye voces, así que no deja de ser un poco misterioso. Entonces, ¿ahora qué toca? Pues ahora toca Copito de Nieve. ¡Copito de Nieve! Sierra Nevada, donde el sol y la nieve se dicen buenos días en toda la estación. ¡Buenos días, Doña Nieve! ¡Buenos días, Señor Sol! ¡Bailemos el copito a las tres, a la una, a las tres, a la una y a las dos! ¡Atención! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Abajo! Presiona las piernas, levanta los brazos. El copito, copito. El copito, pito, copito llegó. Atención todos otra vez. Arriba, abajo. Presiona las piernas, levanta los brazos. El copito, copito. El copito, pito llegó y copó. Donde el sol y la nieve se dicen buenos días en toda la estación. ¡Buenos días, Doña Nieve! ¡Buenos días, Señor Sol! ¡Bailemos el copito a las tres, a la una, a las tres, a la una y a las dos! ¡Bailemos el copito a las tres, a la una, a las tres! Y en ese momento llegó el caos y la destrucción a Trastorno Tripolar. ¡Copito Nieve! ¡Esto es una mierda! ¿Qué hace usted dando golpes al micrófono? ¿Esto chuta? Esto no sabemos si chuta o no. El libro de reclamación. Afortunadamente estoy yo aquí para meter la tijera. Córtalo todo, Bisolbón. Lo que usted quiera, cuando usted quiera y donde usted quiera, Doña Mónica. We'll be right back. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Camaradas, vamos a hablar de Lenin, el creador de nuestra revolución. Y el camarada Maurice va a decirnos todo lo que sepa. ¿No es verdad, Maurice? Sí, camarada Tatiana. ¿Qué mala cara tienes hoy? ¿Tú sabes el motivo, camarada? ¡Calla! ¡No seas loco! Y bien, puedes empezar. Pues Lenin, cuyo verdadero nombre es... ¿Lo digo yo? ¡Tú a callar! Sí, camarada. Pues que sea la última vez. Sigue, Maurice. Lenin, cuyo verdadero nombre es Vladimiro Ilich Ulyanov, nació en 1870... y decidió morirse porque así lo exigía la causa del proletariado en 1924. Por eso debéis seguir el camino abierto por Lenin. Su ejemplo os guiará. ¡Imitadle! Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Ego Trastorno Tripolar. Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar, dejé mi casa y salí corriendo silbando fuerte por no llorar. Y me alisté entre los obreros que dejan todo por la verdad. Por un mundo nuevo, no dar más, gané un pueblo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. He procurado sembrar la paz y por donde fui sembrable de Dios. También bendije al que me maldijo y plantó cizaña sobre mi amor. Recibí condecoración por haber donado mi corazón. Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo. Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. Siembro la paz por mi... Os habéis puesto todos tristes. Solo porque está saliendo todo como el culo. Bueno, pero que es lo habitual. Sí, el problema no es ese, es que siempre empieza usted de manera histérica. Así que es lógico. ¿Entre Mónica? ¿Sabes lo que pasa, señor? Don Lesatín, le voy a decir una cosa. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y el Tráfico Ilícito de Drogas, y eso usted lo debería de tener muy en cuenta, y sobre todo dejar esos medicamentos que lo único que hacen es atacarle. ¿O no? Mira, muy buena sonar otra cosa. No, sí, como, siempre. Qué horror, claro, porque favor. Subo el canal, claro, claro. Es que me estáis volviendo loco. No, no, usted, por favor, deje el uso y el tráfico ilícito de esas sustancias que lo único que hacen es alterarlo. Mira, ya viene Mónica. Seguro que no es Mónica, o sí es Mónica. Pues verás. ¿Hola? Soy Mónica. Hoy tengo el cerebro esponjiforme. Don Lexatín y Don Diazepam solo me dan disgustos. Ninguna alegría. Son como una resaca después de una tormenta. Granizos, truenos, centellas y almas que adoran el metal. Por favor, revisen su medicación y dejen de tomar pastillas sin ton ni son. ¿Has visto, claro, ¿no? ¿Has visto, claro, Don Lexatín? ¿Ha asimilado usted el mensaje? En Alapril no dice nada, que otras veces estaba aquí como mucho más suelto. pero porque no me entero muy bien. Además, no sé si se me escucha o no se me escucha. Ahora se me escucha. Y antes supongo que se le escucharía, aunque se le escucharía mal, pero bueno. Pero bueno, no sé. De todas formas, es un grito en el desierto, o sea... Qué bonito ha quedado. Un grito en el desierto y esto es que estamos muy mal coordinados hoy, ¿eh? Sí, falta un número. Aquí hay mucha gente, pero no colabora ni. Es verdad. Mira, va a estar ya, armónica, mira. Pero yo quiero un número. Hoy es el programa número 21. ¿Sabe usted lo que significa eso, Don Lesati? Bueno, creo que está usted ocupado en otra cosa. Me va a volver loco. Bueno, sí, además con este fondo que ha puesto, pues es normal que nos volvamos locos. No, esto viene el número 21 es el número de la buena suerte en Las Vegas, porque dice que salen, la verdad que no lo he entendido muy bien. Tres números 7, 7 y 7, 14, más 7, ¿cuánto sería? 21. Entonces, el tres, sacar 3, 7 implica pues que uno tiene fortuna. Así que se supone que es el número 21 de nuestro programa y va a salir como el culo, ¿o no? Entonces va a salir como todos, ¿no? No, hay veces que incluso hemos estado rayando la profesionalidad, aunque muy pocas veces, claro. Bueno, abreviando. Qué gerundio. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Velas, muchas velas, 15 o 20 paquetes, me los manda usted por el primer correo, es por el milagro. Pero todavía ahí no lo saben. Espere un momento. Concha, explícale a este señor lo del milagro que me voy al ayuntamiento. Pero Antonio, por amor de Dios, por conferencia. 2 pesetas cada 3 minutos. ¿Pero quieres no pensar más en el dinero? Verá, dicen que se ha aparecido San Dimas. La última vez lo han visto varias personas. Unas señoras que están tomando las aguas en el balneario. También lo ha visto el maestro. Y lo he visto yo, yo. Y a mí se me cree o no se me cree. Si se me cree, bueno. Pero si no se me cree, maldita sea... Le mato la nuez a mi padre. Pero calcula tú que todo ha sido un invento de los curas para sacarnos los cuartos. Pues no conozco yo el pan. Pero no te he dicho 100 veces que el santo se apareció por los aires. Aquí en España sois tan brutos que hasta que no se os rompen las narices no creéis na leñe. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar es usted un bicho raro. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. ¿Con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida como y cuando. Si cuando llamo estás tú siempre comunicando, comunicando, comunicando. He de decirte tantas cosas, pero mi vida como y cuando. Si cuando llamo estás tú siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Que silencio en el estudio. Por favor, por favor. Una bonita música para relajarnos. Sí, a ver si en el transcurso de este programa nos vamos pues un poco tranquilizándonos. Estaría bien que cuando nosotros estemos hablando, pues ustedes mantengan silencio. A ver, ese becario, Orfidal. Orfidal está alejado del micrófono. Él parece que ha cumplido con el protocolo que le impusimos y ha sido tremendamente puntual, lo cual me ha agradado mucho. Así que se ha ganado usted pasar de condición de becario a condición de qué. Pues a condición de un integrante como otro cualquiera de este, de esta gran terapia. Bueno, pero eso tendrá que decidirlo la actualidad, creo yo, ¿eh? No quiero meterme. Pero bueno, pues estoy esperando el veredicto de Mónica todavía. Bueno, no sé, pero no, se ha venido ahora y no, ni siquiera me dirige la mirada, Mónica, bueno, cuando llega. Yo que estoy Mónica completamente es que va, enamorado Mónica, de Mónica, Mónica y ni me mira. Mónica es que va a su rollo, va totalmente a su Señor rollo. Señor Orfidal, le comunico que el Instituto Internacional de Ciencias Infusas, insigne patrón de esta terapia podcastística, ha escuchado sus quejas y la si está estudiando las medidas a tomar para subsanar las injusticias de las que dice ser víctima. Mientras llega un veredicto, absténgase de desprestigiar la marca Trastorno Tripolar. Oh. Perfecto, mira, ya ha hablado, ya ha hablado. ¿Ya está satisfecho usted? Sí, estoy satisfecho, por lo menos estoy como que me siento ya parte de algo. No sé si lo algo más grande, no como que mi yo trasciende en esta terapia. ¡Ay, esa Mónica, cómo la pillé yo, me cago en Dios! Pero, por favor, si no ven a la play, por favor, tranquilito, ese. Yo creo que... que... rompiendo todo. ¡Ay, mosa! Vosotros, sois vosotros los que estáis haciendo para que salga mal el programa. No, no, señor Lesatín, no es así. Usted siempre busca chivos expiatorios de esos, que yo no entiendo muy bien. ¿Los chivos expiatorios son satánicos o qué tipo de chivos son? A ver, señor Enalapril, que usted entiende mucho de chivos. ¿Los chivos? Los chivos son un mamífero de cuatro patas con cuernos. Sí, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Se chivan? Sí, también, sí. Se llaman chivos, chivato, membrillo. ¿Membrillo también chota, se llama? Sí, hay mucha variedad. Androcur también es un hombre así versado en temáticas de mamíferos, pero parece que se ha quedado bloqueado y no sé si tiene algo que añadir al respecto sobre los chivos. No, parece que... ¿Tienen barba? ¿Tienen barba? ¿Tienen barba? Tienen barba y... ¿Barba? Y se usan mucho en... Llevan barbas y camisetas negras con nombres de grupos de death metal que parecen letras de palitos o algo sí, así. Sí, y luego también llevan otra, pero es con la bandera española, un gorrito de la Legión, y a veces desfilan en por cosa de titoti trorritoti titoti trorritoti. Aquí no deberíamos de hacer propaganda, pero eso es una cabra. Pero de todas es chivo. No sé qué estaba diciendo usted, perdón. Pero un poco de disciplina, por pero favor. Pero si quiere hablar, acérquese al micrófono, por favor. Ahí salió Chivo Bayo, la Legión. Ah, ese era un chiste. No puedo resistirme, ¿no? Sí, que te han puesto, tío. Tú sabes, tío. Sigue ahí, dale el caña. Hoy vamos a romper los micros. Vamos a romper todo. Que es de correr contra Lucifer. Y Satanás te alcanzará, tú lo verás y acelerarás. Aquí y allí te seguirá, perseguirá en cualquier lugar. Trastorno Tripolar se enorgullece de presentar Lecciones de periodismo. He llegado a una conclusión y tengo que decirla y la digo, y ya sé que se me va a atacar por esto, pero escribir es un oficio de samuráis que consiste en poner las tripas en negro sobre blanco, encima de la mesa, así que tengo que decirlo y lo digo. Lamento profundamente haber nacido. Lamento haber nacido por una cuestión de cuernos, por una mujer, por una pasión. Lamento haber nacido tan mal educado. Lamento haber nacido basura. Lamento haber nacido tan zafio, tan vulgar, tan encanellado. Y también, ya para remate, lamento haber nacido un delincuente. Cuente, que lo que tiene que hacer es estar entre barrotes. Eso genera una tensión, eso genera un estrés, eso genera una infelicidad, que es lo que me lleva a mí a decir que lamento profundamente haber nacido. Some say your nose, some say your toes, I think it's your mind, your mind, I think it's your mind. Han escuchado Lecciones de Periodismo. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Trastorno tripolar. Qué susto se ha pegado, señor Díaz de Pan. Sí, es que a veces se acerca usted muy mucho al micrófono. Pues no me acerco tanto, venga. Aquí continuamos en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y el Tráfico Ilícito de Drogas. El programa número, ¿qué número era? 21. ¿Quién lo iba a decir? Que íbamos a estar haciendo el Mongol 21 programas aquí, continuando. Y sabe usted que el número 21 es el peso del alma. Una persona cuando muere pierde 21 gramos y entonces algunos dicen que justamente es el peso del alma. Suena un poco extraño, ¿a que sí? No sé, supongo que científicamente se dedicarán a pesar a los muertos, ¿no? Bueno, nuestro querido Instituto Internacional de Ciencias Infusas, seguro que hay un departamento dedicado a eso. Pero a mí no me dejan todavía subir a esa planta. ¿Y usted por qué no pone música de fondo, que siempre, siempre pues, alegra? Problemas técnicos, venga, va a poner música de fondo, venga. ¿Qué ya decía pongo? Yo que había engordado últimamente. ¿Quién ha engordado? Yo. ¿Usted? Claro. ¿Por qué? Porque usted no suelta el alma, ¿no? Lo tiene bien agarrado, ¿no? No, claro, y 21 gramos. El 21. Ya sé de dónde salen. Claro, es justo, ¿no? Voy a poner eso, sí. Pone Dance Music, a ver qué sale. ¿Ya está más contento usted? Bueno, no sé, igual empieza a animarse demasiado, igual pues nos descoloca. Así que nada, April, ¿usted qué dice? ¿Que pesa un poco más por el alma? Sí, claro, debe ser eso, porque el otro día me pesé y era unos gramos más. Pero yo creo que es más bien de las guarrerías que se zampa usted aquí cuando viene guarrería? A la terapia. Yo no veo ninguna guarrería. ¿Dónde? Bueno, no sé, tiene además, no bueno, se limita a tomar sabor. Haga el favor de no ofender, coño, joder. Pero podía usted comer cosas, no sé, de sabores normales, ¿no? De estos radiactivos. Recuerden que está Mónica, que nos está vigilando, ¿eh? ¿Quién está comiendo algo, joder? El Fidal, el becario, por favor, usted podía también participar, que para ya, eso... Es que como no tengo el micro aquí a disposición, pues siempre me cuesta un poquito. Yo estaba pensando en mis tigretones cuando he visto esto. Sí, lo ha entrado, ¿no? Sí. Yo creo que los tigretones es mucho más saludable. ¿Usted cree? Yo opto por los tigretones, no, la verdad que no lo creo. Bueno, no sé. No estoy muy convencido. Fíjese si todos hicieran lo mismo. Amigos. Este deplorable aspecto, solo usted puede evitarlo. Es tan sencillo. Cuidado. Siempre hay un sitio mejor para su colilla. Utilice los ceniceros. No emplee el suelo como basurero. Evitará escenas que pueden ser poco agradables. Mantenga limpia el navío. Mantenga limpia España. Predique con el ejemplo. ¡No, señor! ¡Ay, ay, ay! Ok, os sobrepasáis y ya se os va la olla y nos dan un toque de atención. ¿Y luego quién lo paga? Sí, señor. ¿Quién lo sí, paga? Señor. Trastorno tripolar. Efectivamente. Y Gibraltar español. Trastorno Tripolar presenta El Drogadicto, capítulo 5 y último. ¿Verdad que mi papi no es un drogadicto? ¿Por qué me preguntas eso? Es que la otra vez oí que un vecino decía, el papá de ese niño es un drogadicto. No les hagas caso. ¿Y por qué los cigarros que fuma mi papá huelen muy feo? ¿Tú lo has visto fumar? Para ti, si la coca es tu camino, la droga es de morir. Sí. ¿Cómo sigue, doctor? Igual. Sigue sin reaccionar. Lo siento mucho, señora. Es la última oportunidad que te doy. Si insistes en tu necedad, cuando mueras vas a ir a un lugar de tormento. ¡No! ¡Señor! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ay, perdón! La droga está venciendo, has de luchar en la vida. Ha sido El Drogadicto, otra postproducción del equipo de becarios de Trastorno Tripolar. Heroína con destino. Hello, es Trastorno Tripolar. Szörnyen hűvös és a hőfok, köztünk mínusz 30 fok. Bementünk az alagútba, elhúzódott hidegen. Kijöttünk az alagútból, nem volt már oly idegen. Az express száguld, az express száguld, az express száguld, jön az alagút. Kérdezgettem erről, arról, szóltam egy-két kedves szót. Viccet mondtam, rosszabb, jót is, de ő csak nem válaszolt. Bementünk az alagútba, hozzáért a két kezem. Kijöttünk az alagútból, válaszolt már szívesen. Az express száguld, az express száguld, az express száguld, jön az alagút. Badacsonyból jött a kislány, volt nála egy üvegbor. Szóltam, később újra hinnék, mert ez tényleg finom volt. Bementünk az alagútba, mellé ültem oly csinos. Kijöttünk az alagútból, rúzsos lettem, sőpiros. Az express száguld, az express száguld, az express száguld, jön az alagút. A sok-sok fénykép mutatott már eleget. Jó, hogy azt nem mondtam, mindjárt feleségül vegyem el. Bementünk az alagútban, nem látott a sötétben. Közben én az alagútban a fülkéből megléptem. az Expresszágúld. Az Expresszágúld. Qué bonito cambio musical, y qué molesto y qué desagradable, pero lo que nos merecemos. Y es que además estoy sufriendo uno de los peores castigos de la historia, señor Diazepam. ¿Y cuál es? Pues que me empieza a fallar un lado de los cascos. Una cosa que amigo. Me irrita mucho. Sí, por eso. Me irrita mucho. Bueno, se puede dar golpes así muy bien en su sí, cabeza. Sí, pero no se arregla. Usted sabe que este es el número 21 y hoy es un 26 de junio. Sí. 26 de junio, que hubo un acontecimiento muy importante que marcó la historia de este país, y es que en 1987, el 26 de junio, Jesús Gil fue presidente del Atlético de Madrid. Sin duda, ¡Bravo! Ese tipo de información yo sé que siempre lo agradecen nuestros oyentes. Sí. Yo lo suyo es que la vayamos dando pues dosificada, así pues parece que esto da un poquito más de sí, porque veo que el becario tampoco está muy participativo. Sí, es que estaba pensando en el peruanito gordo blanco que nos estaba diciendo que todos los de izquierda están gordos, y he pensado en Jesús Gil y he dicho, hostia, mira, este seguro que también es era un tipo. Es el muy de izquierda, ¿no? Tenía mano izquierda. Tenía la mano izquierda y abierta siempre. Sí, eso sí, vamos, abierta por detrás, así mano. Manga blanca, ¿no? Bueno, pues llega el momento de uno de nuestros patrocinadores. Gin, fucking. Gin, fucking. Pero en Ginebra, fucking. Marca la diferencia, fucking. Es que de alguna manera nos tenemos que. Claro, que financiar, hay que promocionarse, ¿no? Sí. Falla la promoción. No, bueno, la promoción ha fallado. Es que ya os daréis cuenta de que la publicidad nunca falla en ningún sitio. Sigo dando información. Sí, de información o de. O mejor ponemos un tema. Sí, por ejemplo, ¿qué tal el que está preparado? ¿Cuál es? Esto cada vez es más intelectual. Claro. No sé, me deja usted descolocado. Ya no le puedo hablar a tu corazón, yeah, porque tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo hablar. Sin sospechar, yeah. Y tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo amar. He dicho antes cuando te miraba, cuando mis ojos se clavaban en ti. Pero la vida te ha transformado y ya estaba ella para siempre sin mí. Oh, ¿qué? Oh, ¿qué te pasó? Ya no le puedo hablar a tu corazón, yeah. Porque tú ya no eres igual. Y ayer no te puedo amar. Oh, oh, girl, te di todo lo que quería. Un hombre bueno fui, sin sospechar, yeah. Y tú ya no eres igual. Y ayer puedo amar. Oh, oh, yeah. Well, oh, yeah. Trastorno Tripolar presenta El zorro en píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. En el capítulo de hoy, Soy Comandante. Otra emocionante canción de Coaching, autoayuda y superación. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. Todavía soy joven y hace tiempo que he pensado en casarme y tener un hogar, pero ninguna mujer me toma en serio. Y no sé por qué, don Diego. Tal vez sea porque estoy un poco pasado de peso. Ya sabe que dicen que un hombre gordo tiene buen sentido del humor. Con un estómago así hay que tener sentido del humor. Está hablando con su comandante. Está bien, sargento. Sargento. No tiene caso, don Diego. Hasta mis hombres me consideran solo un sargento. Pero muy gordo. Bueno, sargento, tal vez el error esté en que usted piensa en sí mismo como en un sargento. Debe pensar en sí mismo como en un comandante. Un hombre es lo que cree ser. ¿Eso es filosofía, don Diego? ¿Un hombre es lo que cree ser? Yo creo que soy el comandante. Soy comandante de este pueblo y al dar mi justo juicio siempre lo hago con paciencia y no me aparto de la prudencia. Tiene razón, pues soy honrado. Oh, oh, somos honrados. Yo sé que a mí me teme el zorro y él es valiente y fiero. Cuando se me ponga enfrente ya van a ver que soy valiente. Tiene razón, pues soy osado. Oh, oh, pues es osado. Mi pecho con medallas elegantes se va a ver y todos mis amigos querrán ser. Las únicas medallas que podrás tú merecer son las que ganes por retroceder. Soy comandante de este pueblo y está mi alto puesto. Las mujeres me persiguen y se mueren por mis besos. Sí, sí, él tiene razón. ¿Quieres darle un beso? ¡Ay, no! Él es casado. No, no, no es casado. Hemos escuchado El zorro en píldoras. I'm not afraid to die. Qué susto otra vez, por Dios. Pues sí, no ganamos para sustos, y el susto es cuando, más bien susto, terror. Terror cuando se abren los micros y uno tiene la mente en otro sitio. Antes dábamos un dato muy importante de Jesús Gil, que fue presidente del Atlético de Madrid en el 87, un 26 de junio. Pero también hay otros grandes datos de interés. Nerón fue un emperador. ¡Bravo! No tan bravo que me lo rompes, hombre. Bueno, y Nerón se suicidó un 26 de junio. Y lo que dijo antes de suicidarse es: ¿qué artista muere conmigo? O sea, tenía una visión de sí mismo, yo creo que, pues, muy desarrollada, ¿no? Eso es lo que se llama autoestima. Una buena performance, matarse a... Bueno, no se mató, le mataron, ¿no? Se suicidó. Se suicidó. Lo acabo de decir, okay, yo creo que no me presta atención, ¿eh? Abril, creo que su medicación no es la adecuada, yo creo que le van a tener que subir. No, estoy aquí a lo mío. Para vivir está bien engañarse, pero para morir... Como ha dicho, perdón, ¿no? Que no me he enterado. Es que, bueno, no me he enterado de nada, pero precisamente lo que acaba de decir usted me interesa. Dígalo, sí. Dígalo. Pues que para morir... Pero no tarde tanto. Para vivir engañarse, pues es usual, ¿no? Pues que uno tiene que justificarse un poquito, pero para morir, yo que sé, ya se te acabó y dice: quiero que algún artista muera conmigo, venga ahí. La dejo ahí para la posteridad. Sí, todo una performance, ¿eh? Yo me veo obligado, es que a mí me gustan muy violento estas cosas, pero es que hay que hacerlo porque hay que pagar la cuenta. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Bueno, pues eso era. Es que tenía que ponerlo, lo entienden, ¿verdad? Claro, algo que comer. Yo creo que lo podría poner otra vez. Pero no han pagado para ello. Bueno, también es verdad. Pero... Bueno, pero ¿puedo? Bueno, venga, sí, venga. ¿Lo pongo otra vez o no? Sí. Venga. Sí. ¡Ay, ay, ay! Ay, bueno. Ay, ay. Pero luego no van a querer pagarlo, pero bueno. El cantador flamenco tenemos ahí. ¡Evita la tos con pastillas Penetro! Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Bueno, pues nada, a ver quién les pide luego el dinero. Hay veces que el chiste hay que ¿Hay que escucharlo qué? Dos veces, ¿no? ¿Dos para veces? Captarlo. Bueno, pues. Sobre todo, pues, cuando tenemos así pero el cerebro no diga un poco denso. Que lo que dice un cliente es un chiste, que es el que paga. Bueno, también es verdad que ignorante, pero bueno, es que me dejo llevar. Yo quiero comprar eso. ¿Ustedes lo han probado las pastillas Penetro? No. Yo me las he penetrado. Yo supositorio. Bueno, pues yo creo que es cuestión de probar, si todo es probar en la vida. Sí, sí. Esto pasa por no poner, no usar pastillas Penetro, que se ponen las cosas más rápido a la cuenta. Digan algo mientras cambio el disco. No pasa nada. Pero si están hablando sin parar. Además, hay ahora mismo aquí cuatro conversaciones a la vez en antena. Claro, lo cual que parece una asamblea de estas multiasambleas, ¿no? De estas que se suelen hacer. ¿Se callan ya? ¿Puedo ya poner el disco? Venga, sí. ¿Puedo ya poner el disco? Lo dices. Todos calladitos. Vale. Claro, me pone nervioso, no lo cambio de revolución. Es curioso porque al final nos ha hecho estar callado para una función y la vuelta a poner a las revoluciones no adecuadas. Pero esto, y a la tercera. Impresionante, no lo he logrado. Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora mira. Pero es más sosa, sí, ¿eh? Sí, no, si al final me va a acabar gustando a 45. Pues déjela a 45. No, hombre, no. Queda feo. Es verdad. A ver, ahora sí puedo ahora. Esto es insoportable. Honest to you. Anuncio por palabras para todos los periódicos de Berlín. Texto. Gerente edad mediana, necesita secretaria joven y atractiva. Preciso sea dócil y adaptable. Sueldo excelente, cómodas condiciones de trabajo, ciertas gabelas. ¿Ciertas gabelas? ¿Qué es eso? Pequeños extras. Por ejemplo, esta mañana he pasado por esa bonita tienda de la Kufrestendam y tenían en el escaparate un vestido de seda blanco con lunares negros y un sombrerito. ¿Y un bolso y zapatos combinados? ¿Por qué no? Acepto el empleo. ¿Suyo es? Dankeschön. No hay de qué es. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Me llamo Floro López, vivo en Robledillo de la Vega. Aquí estábamos muy bien. El aire era limpio y no había contaminación en los ríos. Yo soy Agapito Rodríguez. El caso es que van a instalar aquí una

esa gente que nos sigue esta noche, qué guay. No sé, por favor, si viesen a Don Lesatín, sin duda se sorprendería. Y sigue, bueno, hermano, sigue. El April también parece que... hermano, que aleluya, está, hermano, está perdiendo estamos papeles. Contigo, hermano. A April lleva todo el rato ahí como de cantar flamenco, vamos. Ahí. Venga, hermano, sigue. ¡Aleluya! Bueno, está bien que seamos esto realmente una terapia para alguna gente y para que pueda así expresarse ahí. ¿Dar a gusto? Tratando... Sí. ¿Quién? ¿Tom? ¿Cómo? Usted no está a lo que tiene que estar. No. Me voy a dar más información. Ah, el santoral. Antes saqué al micrófono cerrado, ya llegábamos a una conclusión que un 26 de junio pues es un día muy importante y sobre todo porque se reivindican unos valores muy a tener en cuenta y muy perdidos actualmente, ¿no? San José María Escriba de Balaguer. Es su día. Hoy es su día. Es su 26 de junio, su día particular. Un buen día para cantar ey, ey, ey, me cago. Mire, qué rima más buena. Sí. Yo creo que es de algún grupo, por ahí. Y no solo Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Es que empezáis a llamar a los demonios. Claro. Y bueno, y luego también es el santo hoy de San Pelayo. Y San Pelayo, además parece que la palabra Pelayo está Don Pelayo, pero está el santo que es San Pelayo, un hombre que fue un ejemplo de la castidad. Juvenil y sobre todo pues se afianzó en la fe y aunque le hicieron pedacitos al Derramán III, pues él siguió siendo virgen, murió virgen y... ¿No le sodomizaron? Y no lo sé, la verdad es que le gustaban mucho los animales y... Total y, luego, y absolutamente falso. Pues sí, es verdad, le gustaban los animales, aunque ese señor no se lo crea. Así que tienen a Don José María Escriba de Balaguer y a San Pelayo juntos y un día muy especial, ¿no? Sí. Pues felicidades a todos los pelayos. No, José María también murió. No lo sé, la verdad. Yo creo que sí. No es bueno volver sobre esos temas. También es verdad. Que, bueno, pues continuar. Yo estoy. No, yo creo que ya estoy preparado. Para... He dado demasiada información, ya me he quedado agotado. Pues bueno. No sé. Voy. ¿Ahora tengo que actuar yo? Sí, claro, y además quedaba así como muy poético. Bueno, amigos, continuamos. Bueno, es que no tengo música, sin música no me Venga, sale. Hermano. No me sale, sin música no me sale. Ánimo. Otra vez. Aleluya. continuación nuestras propuestas de ocio, pero recuerde que debe usted trabajar al menos 16 horas seguidas para merecerlo o ser rentista. Una selección audiovisual de alto nivel solo para iniciados. En 1990 las autoridades declaran el Bronx territorio de alto riesgo y renuncian a toda tentativa de imponer la ley. El Bronx está dividido en zonas de dominio de los distintos grupos guerreros: los Raiders, los Buitres, los Hombres de Hierro, los Tigres y los Tiburones. La paz entre ellos depende de un hilo muy tenue. Si ese hilo se rompe es la guerra. La guerra sin exclusión de nadie. Solo un hombre puede tener interés en que estalle la guerra. Solo un hombre puede evitarla. Solo un hombre. 1990, los guerreros del Bronx. Los guerreros del Bronx. Han escuchado Propuestas de Ocio, Trastorno Tripolar con el cine de calidad. Ha ido la pinza un poco. Solo sí, estábamos aquí además teniendo como conversaciones muy interesantes para el final del programa. Aquí a mí me han cortado el rollo, Biodramina, hoy por lo visto él había escuchado que por fin han llegado a la conclusión de que el dinero sí da la felicidad. Ya te digo, sangre. En al abril, ¿usted cree que el dinero da la felicidad? Joder, el dinero de toda la puta vida ha comprado la felicidad. Fíjese, qué gran frase. Eso ya lo sabía yo cuando era... Entonces, ¿seremos aquí todos unos infelices? Claro, si no tenemos porque dinero. Porque aquí somos unos muertos de hambre, para que no nos vamos a engañar. Nos va muy bien, ¿eh? Nos va muy bien. Bueno, nos va bien en la terapia. ¿Quiere que se lo demuestre? Sí, en la terapia nos va bien. Me han hecho una llamada para que haga esto. Evita la tos con pastillas Penetro. Penetro alivia pronto porque penetra. Pastillas y bálsamo Penetro. Y hablando al momento al final, ¿cuánto pagan por esto? Que lo pagan, no puedo decirlo. No, pero esto es un secreto que nos llevaremos a nuestra tumba. ¿Habrá algún coleccionista de pastillas? Pero tenéis que decir como en la televisión. Y ahora hablaremos dentro de publicidad. No, después de publicidad. Bueno, da igual, la gente así se sorprende más. Pues esto ha sido ya... No, pero ¿no van a hablar todos otra vez? No, sí, bueno, no sé, que queréis hablar, pero si es que no sé... Mire, el Androcur anda mirando ahí, no sé muy bien. Tiene la mirada perdida. Orfidal, nuestro becario que ha dejado de serlo y ahora... Ya, bueno, todavía no ha dejado de serlo. Bueno, todavía. Estoy en periodo de prueba, ¿no? Bueno, te lo puedo curar algo más, igual, ¿no? Están estudiando. Más atentos, ser más ingenioso, más rápido en mis comentarios, que se me oiga mejor. Este no se echa. Conectar. No, este hay que atarle corto. Sí, sí. Hay que atarle corto, pero ya. Como coja carrerilla... Es un comunicado, claro. En Alapril, que usted saca alguna conclusión aquí después de esta nueva edición cacofónica de Trastorno Tripolar. No he sacado ninguna conclusión. Además, yo creo que el día que saque una conclusión, este programa no será lo mismo. Pues alguna conclusión va a sacar, de aquí, eso se lo aseguro. Lo que sí digo es que salud y locura. Venga, ¿algo más? No, pues buenas noches y... ¡Que ordena a todos! Siempre lo estropeo, no sé cómo lo hago, es impresionante. No, bueno, pero es su forma de ser, no pasa nada, ya estamos acostumbrados. Así que... Ya aceptamos tal y como buenas noches. Te queremos, hermano. Y ha sido un placer compartir aquí en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Ya sabéis, no os droguéis y si las tiráis, llevárselas a alguno de estos. Supo crear trabajo, que sus ideas son destructoras, que su guitarra siempre interroga. Quiero amor que sea sincero y una tierra que esté limpia, no más guerras va deseo. Ponga precio a tu guitarra, podrás vencer con tu verdad, yo con tu esperanza. Sigue entonando la voz del alma, sigue entonando tus bellas baladas. Canta el amor. Quiero amor que sea sincero y una tierra que esté limpia, no.